3 de enero, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". A él me refería cuando dije: "Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel". Y Juan dio este testimonio: "He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios". Palabra del Señor. Toda la vida de Juan Bautista es un preparar a los hombres, a los judíos de su época, al encuentro con Cristo. Para Juan Bautista, el centro es Cristo. Y lo más importante es que su pueblo conozca a Cristo y se convierta a Cristo. Como parte de ese trabajo, Juan Bautista bautizaba. Un bautismo con agua, pero que no tenía ese bautismo el Espíritu Santo. Con lo cual, ese bautismo no podía, el de Juan Bautista, no podía borrar los pecados. No podía borrar las culpas, pero sí servía como preparación o como introducción a la gracia santificadora del Espíritu Santo. Hoy en el Evangelio vemos que aparecen nombrados estos dos bautismos, el de Juan, solo con agua, y el de Cristo, que además del agua posee la fuerza, la virtud del Espíritu Santo, el cual aparece hoy en el Evangelio en forma de paloma sobre Cristo, que está por hacerse bautizar por Juan en el río Jordán. Al mismo tiempo, Juan Bautista llama a Cristo Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí Juan reconoce en Cristo la divinidad, porque solamente Dios puede borrar los pecados de los hombres. Ningún hombre puede borrar las culpas de otro hombre, solamente Dios lo puede hacer. Dios también lo hace a través de hombres que son como instrumentos. Por ejemplo, el sacerdote cuando bautiza o cuando confiesa. Pero la causa principal, la causa eficiente, el origen de ese perdón es Dios. Juan Bautista reconoce a Cristo como Dios y por eso dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso fue evidentemente una afirmación de fe muy fuerte de Juan Bautista. Y sabemos que él era una persona especial, distinta al resto. Ya desde el vientre materno, a los 6 meses de gestación, Juan Bautista saltó de alegría en el vientre de Isabel al enterarse de la concepción de Jesús, lo cual ya habla que este niño era especial y estuvo consagrado de manera muy particular por Dios desde el principio. Por eso, en virtud de esta elección o predestinación, es que Juan tiene afirmaciones notables y de mucha fe. Por ejemplo, esta: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expresión, además, Cordero de Dios, Cordero, también refería para los judíos a esto de la expiación de los pecados, de la expiación de la culpa, de la libertad, de la redención. Recordemos que los judíos consideraban que sacrificando corderos era como lograban esa reconciliación con Dios, en especial el cordero pascual, el cual recordaba y revivía la Pascua, el paso por el Mar Rojo del pueblo elegido, la muerte de los egipcios y el faraón, los enemigos de Israel. Sacrificando el cordero pascual, los judíos recordaban entonces, revivían, hacían memoria de la libertad hacia la tierra prometida, del cortar con la esclavitud de Egipto, etc. Con lo cual, cuando Juan Bautista llama a Jesús Cordero de Dios, está diciendo que Él es la víctima capaz de darnos la libertad y de guiarnos hacia la tierra prometida, que ya no es una tierra geográfica como aquella tierra la cual deseaban los judíos en épocas de Moisés, sino que la tierra prometida hacia la cual Cristo nos lleva por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Esa tierra prometida es el reino de los cielos, es el mismo Dios, es la vida eterna. Para caminar hacia esta tierra prometida, para lograr esta libertad interior principalmente, que es liberarnos del yugo del pecado, sobre todo, liberarnos de ese maligno faraón que nos oprime, que es el pecado, que es el hombre viejo que anida en nosotros, que es Satanás, que son los demonios también. Para liberarnos de las culpas y de los pecados, hace falta entonces revivir, celebrar, rememorar el sacrificio de este Cordero de Dios. Este sacrificio se dio en la cruz, ciertamente. Cristo murió, padeció, murió y resucitó para salvarnos. Y de esa manera nos ofrece la libertad interior, nos ofrece la vida eterna, la tierra prometida del cielo. Pero al mismo tiempo, ese sacrificio único de Cristo se renueva en la Santa Misa, porque la Misa es la renovación incruenta de ese único sacrificio por el cual fuimos salvados. Los hombres fuimos liberados, redimidos. Y por eso, para lograr esta libertad, este romper con el pecado que nos oprime, es muy importante la misa, amar la misa, querer la misa, desear participar de la misa, físicamente en la medida de lo posible y también espiritualmente aquellos que no puedan hacerlo de manera personal, de manera física, con eso que llamamos la comunión espiritual, el deseo de recibir a Cristo en la Eucaristía, el deseo de participar de la misa cuando uno está impedido realmente para participar de este sacrificio. Amar la misa, y muchas veces, incluso los católicos, no son conscientes de esto, o priorizan cuestiones que sin ser malas o pecaminosas, son muchas veces secundarias, y las priorizan con respecto a la participación de la Santa Misa. Es verdad que durante la semana no es obligación asistir a misa. El precepto habla de la misa del día domingo, pero también es verdad que yendo durante la semana, en la medida de lo posible, vamos participando cada vez más de esta redención. Por eso tratemos de valorar lo que significa el sacrificio de Cristo, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio y redención que se renueva en la Santa Misa. Pidamos a Dios la gracia de amar, de tomar conciencia de lo que es la misa, en el sentido espiritual. Tratemos de priorizarla frente a otras cosas. Tratemos de no poner pretextos a la hora de ir a misa. Recordemos que el que se beneficia con la misa es uno mismo. Dios sigue siendo Dios, a Dios no le cambia nada, sigue siendo Dios, absolutamente feliz. Vaya o yo no vaya a misa. Es verdad que uno va para la gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios, y que cuando los hombres más participan de la misa, aumenta la gloria de Dios, eso es verdad, pero la gloria de Dios, como dice San Ireneo, es la vida del hombre, con lo cual los hombres, cuando damos gloria a Dios con nuestras acciones y en especial con la participación en la Santa Misa, esa gloria dada a Dios de algún modo vuelve y causa en nosotros nuestra santificación, nuestra perfección, nuestra felicidad. Por eso digo que participando del sacrificio de Cristo en la misa, los primeros beneficiados somos siempre nosotros. En especial, esta misa más importante, que es la misa del día domingo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita nuestros pecados. A nuestros pecados no los quitan los libros de autoayuda. A nuestros pecados no los quitan los psicoanalistas, los cuales muchas veces quieren quitar indebidamente el sentido de culpa o el sentido de pecado. A nuestros pecados no lo quitan tampoco tales o cuales técnicas de meditación. A nuestros pecados y a nuestras culpas, siempre y cuando éstas sean reales, se entiende, y no patológicas, porque también existe ese riesgo, el hecho de exagerar las culpas, pero que no se da en todos los casos. A nuestros pecados y culpas reales de nuestra vida presente o de nuestra vida pasada, los quita Jesucristo, los quita Cristo con su sangre en la cruz. No lo quitan los hombres, repito, no los quitan los libros de autoayuda, ni los psicoanalistas, ni las técnicas de respiración o de meditación. Nuestros pecados son liberados por Cristo, con su sacrificio en cuanto Cordero, el cual se renueva en la misa y también quita nuestros pecados de manera muy especial cuando los decimos, cuando los confesamos, cuando nos arrepentimos en el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.